A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores al aire de Radionauta. Miércoles 7:01 de la tarde arrancamos este programa informativo que realizamos en conjunto entre Radionauta FM y Pulso Noticias. Hasta las 8 los vamos a estar acompañando con algo de información, con un poco de música, con el habitual aporte de nuestros columnistas. Mi nombre es Nehuen Allegretti, del otro lado del vidrio, comandando la consola de operación el día de hoy, Pablo Ucero. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué haces, Nehuen? ¿Todo bien? Te veo muy concentrado viendo la computadora. ¿Estás leyendo la pauta? ¿Estás buscando nuevas noticias? Estoy con el minuto a minuto. Estaba viendo, tengo una necrológica cuenta, pero se me escapó ahí justo el nombre, la estoy buscando. El primer ministro expulsado de la gestión de La Libertad Avanza. ¿Cómo? No, pero ya hubo... ¿no hubo ministros ya que hubo están fletados? Sí, sí, pero este estuvo fletado a otro plano de la existencia. Ah, lo fletaron de este plano. Sí, lo fletaron de este plano. Ahí voy a chequear, ministro de Infraestructura, ahora se me fue el apellido. Pero necesito, ahora lo entro yo también, pero lo fletaron, la vida misma lo fletó, alguien ayudó a la vida a que lo flete. Guillermo Ferraro, en realidad tuvo complicaciones con Nicolás Pose, por entonces jefe de gabinete, otro de los echados en este camino que ya lleva para un año de gobierno de La Libertad Avanza. Murió hoy a los 69 años Guillermo Ferraro, ex ministro entonces de Infraestructura de Milei, pero sí, estaba chequeando acá un poco la computadora, porque también hay una batalla en contra de la piratería, entonces ahí uno anda buscando... páginas de streaming medio clandestinas que garantice que no se corten, que pasen ahí los partidos que se están disputando en este mismo momento. Estudiantes Racing Estudiantes a punto de comenzar en el Cilindro de Avellaneda, después de que han ganado la Copa Sudamericana, un título después de 30 y pico de años a nivel internacional, así que andan de festejo ahí la gente de la Academia. Sí, yo no soy la persona más ni la más futbolera, ni la persona más... ¿cómo? No es creyente la palabra que estoy buscando. Cabalera no, tampoco. Soy más escéptico que otra cosa. Pero bueno, Sturzenegger en el gobierno, Pato en el gobierno, Racing campeón. Me gusta cómo huele este diciembre. Algunas preguntas tengo pensadas para Mariano. Pensando también, ¿no?, en que el termómetro económico en diciembre suele estar acompañado con una sensación térmica popular en alza. Sí, y esta paradoja, ¿no?, de por qué el revival 2001 Racing campeón, no sé si es necesariamente asimilable. Con Mariano ya veníamos hace bastantes columnas, hoy tenemos columna de economía política para entrarle un poquito más al tema, veníamos hace bastantes columnas diciendo, bueno, cómo se va a ir caldeando un poco la calle, cómo hay algunos síntomas de esa bronca increciendo, pero bueno, se encuentra con la ambivalencia también de un Milei bastante envalentonado y números por lo menos de la macroeconomía que parece que al gobierno le sientan de alguna manera medianamente cómodos. Esto de, no sé, alguna baja de la inflación, paridad entre los distintos tipos de cambio, el dólar más o menos planchado, ahora quieren abrir la importación para que vos te compres cualquier cuchuflo que puedas encontrar marca china y que venga directamente a tu casa destrozando la industria nacional. Así que bueno, un poco en esas están también. Sí, unas números que cierran, los famosos números que cierran por arriba, ¿no? Cierran por arriba y con la gente afuera, ¿no? Es como bastante típico de estos modelos económicos donde ya lo ha dicho el propio presidente Javier Milei, lo han dicho sus ministros y muchos funcionarios, como que la prioridad número uno es el déficit fiscal cero, incluso en el presupuesto que presentaron, que tampoco se sabe si lo van a discutir, si lo van a aprobar o se van a seguir prorrogando presupuestos aprobados hace 2 años para manejarse discrecionalmente, plantearon en su artículo 1 que la prioridad también no solo es el déficit fiscal, sino el pago de la deuda externa. Así que todo billete que haya dando vuelta primero va a mano de los acreedores internacionales y después se ve si hay un resto como para hacer política pública, que quizá estaría bueno. ¿Como política qué? ¿Política cuál? No, yo creo que si hay un gobierno que claramente quiere instalar a Argentina en el mundo, es este gobierno, por eso el pago de la deuda es como primera tarea a cumplir diariamente. Pero bueno, también la otra vez veía, no me acuerdo a quién escuchaba hablando de los primeros tiempos de Menem, incluso los primeros años, donde ya mucha gente estaba fuera de estos números, los números cerraban por arriba y el pueblo estaba totalmente afuera. Pero todavía no necesariamente explotó todo hasta el segundo mandato, digamos, al principio en algunas. Está la esperanza siempre de que el resto de las provincias exploten antes, como fue Santiago en el 93, como fue el sur en el 96-97, Mosconi también. Pero bueno, las cosas se van a ir dando, pero es lindo fantasear con un helicóptero saliendo de la Casa Rosada. Sí, para estos tiempos es una... Se necesitan fantasías que nos conmuevan. Sueños húmedos de cara a este diciembre. Pero bueno, vamos a repasar también algunas cositas que anduvieron pasando. Si quieren comunicarse con nosotros, vamos, como les decíamos, a estar hasta las 8 con esta edición de Malos Perdedores. Lo pueden hacer al 221-438-6002 y también a través de nuestras redes sociales, Radio Nauta FM y también Pulso Noticias. Pueden ahí chequear también en nuestras redes, en el Instagram de la radio, la invitación a el cierre de la temporada 2024. Algunos programas, decíamos, ya han cerrado, han bajado sus persianas en este ciclo 2024, pero hacemos un cierre de año para juntarnos a festejar que llegamos hasta estas instancias de diciembre medianamente en pie, medianamente vives, y siempre es un buen motivo para juntarse, para celebrar. Vamos a hacerlo en conjunto con el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Vamos a hacer el cierre tanto de la radio como del Olga este viernes 6 a partir de las 7 de la tarde. Un poco la propuesta, lo charlábamos el lunes, es tratar de replicar parte de lo que hacemos en el éter de Radionauta, llevarlo a la galería del Olga, hacer un poco de radio en vivo con público, tomar algún traguito y tratar de amenizar un poco también la tarde noche del viernes. Va a haber también DJ, va a estar Guacho Palabra, va a estar DJ Tiniebla, va a estar DJ Hormiga también, vamos a tener pizza y comidita también del productivo acá del Escompas del Olga, así que bueno, hecha la invitación, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar arrancando con todo eso y brindando para aprovechar que metimos ahí un 2024 y hemos salido indemnes a este primer gobierno de este primer año. Agita la mano Nehuen, levanta el puño, agita, le cambia la cara, sonríe. Yo voy a relatar no el partido, sino las emociones que se transmiten. Me parece una buena tarea. 1-0 Estudiantes, gol de Sebastián Boselli a los 2 minutos del primer tiempo. Debo estar con un delay, pero bueno, el 1-0 parece que está. Decíamos, vamos a repasar una serie de noticias, de cuestiones que estuvieron pasando en las últimas 48 horas desde que nos encontramos acá al aire de Radionauta con Malos Perdedores. Un poco el tema, creo que se empezó a discutir a partir del día de ayer y de la conferencia de prensa de Adorni. Ya lo venían deslizando en oportunidades anteriores. Es esta nueva venta de humo, por un lado, y este nuevo no sé cómo caracterizarlo, pero nuevo, una nueva embestida xenófoba para generar un poco de odio contra los migrantes, generar ahí un enemigo, en este caso externo, pero para que sigamos peleándonos y mirando con desconfianza al que tenemos al lado y no a los que nos gobiernan. Ayer estuvo Manuel Adorni planteando que el gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio para avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos. Bárbaro. Se trata de un proyecto de ley que está trabajando la Secretaría de Interior, que busca modificar qué implica ser residente y establecer un nuevo criterio, con el objetivo velado por detrás que aparece de empezar a arancelar la salud y la educación universitaria, no solo a los extranjeros, sino a todo aquel que se atreva a pensar que eso es un derecho y quiera usufructuarlo. Bueno, un poco en esa línea va la propuesta del gobierno de Milei. Esto tiene que pasar por el Congreso, no se sabe si va a haber sesiones extraordinarias, si se va a discutir recién el año que viene y ver si consigue el apoyo y la aprobación de las mayorías parlamentarias. Según explicó el gobierno, existen 4 tipos de residencias actualmente: la precaria, que es de 90 días, la transitoria, que es por un año, la temporaria, que es por 3, y la permanente, que no tiene vencimiento. Lo que buscan desde la Casa Rosada es que se empiecen a cobrar a todo aquel que no tiene la residencia permanente, pero bueno, ahí ya lo habían deslizado, decíamos, en ocasiones anteriores, y lo habían desmentido incluso las autoridades universitarias. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Durán, él es decano de la Facultad de Exactas de la UBA. Sí, no, una bomba de humo, un absurdo total. Digo, la gratuidad de la educación superior está fijada por la reforma de la Ley de Educación Superior del año 2015, que fija que los estudios de grado de las universidades nacionales son no arancelados, y plantear estudiantes extranjeros no residentes, no existe eso. Digo, cualquier estudiante que venga a estudiar a una universidad pública nacional tiene que sacar su residencia y tiene los mismos derechos que un estudiante de grado nativo. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna chance de ser aplicado, a no ser que modifiquen la Ley de Educación Superior. Bien. O sea, ¿tienen que ir al Congreso? Por supuesto, claro. No solo la cuestión de que los estudiantes de otros países son residentes para poder estudiar, sino hay toda una confusión de cómo se financia la universidad pública, ¿no? Como que parece que solo los argentines pagamos los impuestos que financian luego la universidad pública. Y no, cualquier persona viviendo en Argentina paga los mismos impuestos que vos, no importa qué tipo de residencia incluso tenga. Así que es medio raro ahora que con la tiras una chispita y la cantidad de el índice de xenófobia explota, así que se entiende que es una buena política de humo. Le gusta a este gobierno la política humo. Sí, le gusta bastante. En términos jurisdiccionales, no sé si se dice así, en la provincia de Buenos Aires ya manifestaron que en lo que respecta a la salud pública no van a acompañar este proyecto de Javier Milei. Lo anunciaba Kreplak, ministro de salud bonaerense, que decía que los extranjeros que se atienden en la provincia son un 0,2% de las consultas y un 0,8% de las internaciones, y que lo único que buscan estas medidas es provocar y generar odio y resentimiento. Así que bueno, ya de por sí anticiparon un poco esta posición. Hay otras provincias que también salieron con planteos similares. Escuchaba ahí al ministro de Salud de Córdoba también, que tenían unos números apenitas más altos de los índices de extranjeros que iban a atenderse a la provincia mexicana, pero que claramente no hacen la diferencia ni desestabilizan un poco al sistema de salud público. Otra noticia que llegó de una provincia, pero en este caso del norte, de la triple frontera, no sé si lo han podido ver o no, al senador peronista Edgardo Cuader, que fue detenido cuando intentaba cruzar a Paraguay con alrededor de $211,000 en efectivo, con $600,000 pesos y 3 millones de guaraníes, redondeando un poquito los números. Estaba yendo yendo de compras, se vienen las fiestas, me parece que todo quiere, embarran a todo el mundo acá. ¿Quién no anda con 200 mil dólares para, no sé, te querés comprar qué cosita? ¿Algún regalo para un sobrino? Mal, aprovechar el, no sé, Cyber Monday, todas esas cosas que le gustan a la gente. Según trascendió, habría dicho Quader que el dinero era para hacer una inversión en criptomonedas. Después parece que declaró que el dinero no era de él. Queda ahí, todavía resta determinar de dónde provenían esos fondos en efectivo y ver qué hacía también Quader cruzando la frontera con ellos. Lo han liberado, se produjo su detención en un control de rutina también en el puente internacional de la amistad que une Paraguay con Brasil. Para quien no conocen quién es Edgardo Quader, es el senador peronista de Entre Ríos que fue un voto clave, ¿no?, de estos votos conversos a la hora de conseguir empardar la votación en el Senado de la ley bases que finalmente terminó desempatando la vicepresidenta Victoria Villarruel. Se comentaba en el medio que le habían ofrecido ser el director de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la represa ahí del río Uruguay, que iba a ganar una buena torta en dólares porque era justamente un cargo en una empresa binacional que pagaba en esa moneda. También lo había propuesto Santiago Caputo para hacerse cargo de la comisión bicameral que controle la inteligencia, pero bueno, si este iba a controlar la inteligencia, no pudo ni siquiera pasar la frontera, que es un colador con esos bolsos de dinero en mano, era problemático. Pero bueno, también ahí se desliza o se deja entrever si parte de ese dinero mal habido, por lo menos que resta determinar de dónde venía, no son parte también de las cometas que ofreció y repartió el gobierno de Javier Milei para conseguir la compra de voluntades y la aprobación de la ley bases. Yo nunca voy a entender cómo esta gente tiene testaferros, tiene un montón de empleades, pero no puede hacer que le lleven los bolsos con guita y los llevan ellos mismos. Es gente que no... Por favor, posta que la frente del servicio de inteligencia es poco. Es poco, hay mucho bagallero en la frontera que cargan bultos, que transportan cositas, pero también dejarle 211 mil dólares a un vago para que te lo cruce es confiar demasiado, pero bueno, seguramente alguna otra modalidad como para no hacerla de cuerpo presente podría llegar a ver. Hablando de voluntades compradas, de discusiones parlamentarias, hoy hubo sesión en la Cámara de Diputados, no para votar nada, sino una sesión meramente administrativa para determinar. Las autoridades de la Cámara Baja reeligieron a Martín Menem como presidente de la Cámara. Hubo quórum, el peronismo dio quórum, a pesar de que al final se abstuvo de votarlo Martín Menem, pero bueno. Todo esto también en el marco de las negociaciones acerca de ficha limpia, del pliego de Ariel Lijo, de si hay acuerdo entre un sector del peronismo y el oficialismo La Libertad Avanza. Discursos encendidos, pero finalmente con el voto de los sectores dialoguistas, Martín Menem consiguió reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados. Hay una frase de Rodrigo de Loredo, que es, si se quiere, el máximo exponente de lo que es un opositor oficialista, en este caso quien se ha hecho célebre por pasar a ser meme de agarrame que le voto todo, porque también se llenaba la boca de discurso bastante encendido, pero después terminaba acompañando todo lo que quería aprobar La Libertad Avanza. Planteó, ha tenido una presidencia exitosa, hay mérito en su paciencia y en su forma de llevar los temas. Estos logros no se podrían haber obtenido sin una voluntad de acompañamiento. Ojalá nosotros hubiéramos contado con esa correspondencia cuando fuimos gobierno, decía Rodrigo de Loredo, que parece que se queja ahora de que no los dejaron gobernar. La falta de dignidad de la UCR de Loredo explica por qué no hay esa correspondencia cada vez que gobiernan. Son muy indignos. Son muy indignos, son un descanso y bueno, claramente han, no sé si tenían mucha dignidad, el nombre, el sello de la UCR después de todos estos años, pero bueno, han mancillado un partido centenario, se han encargado de terminar de hacer los trizas, después de revivir un poquito post-2001 cuando todos pensaban que era el último clavo del cajón de la UCR, pero bueno, han vuelto en forma de entreguistas y negociadores. hay para este jueves una convocatoria de Madres Línea Fundadora, hablando de dignidades también. Van a estar convocando desde las 15 en Plaza de Mayo una nueva edición de la histórica Marcha de la Resistencia, como todos los años desde su primera edición en 1981. Los organismos de derechos humanos convocan a la Plaza de Mayo con la consigna 30.000 razones para resistir el modelo de hambre y represión, no nos han vencido. Todo esto también va a confluir con la marcha que están convocando las dos CTA, también otras organizaciones gremiales y política, la Jornada Federal de Lucha contra el Hambre, que va a tener también réplicas en todo el país, así que convocan a movilizar, estar en las calles este jueves en contra de la política de hambre y de entrega del gobierno de Javier Milei. Vamos a hacer un primer corte, ahí, un respiro musical, porque te veo así, cansado de hablar y necesitado de un mate. Así que vamos a escuchar a Lola Parda haciendo Cristal y seguimos con el repaso de noticias. Cristal, rota de arena y vida, soy un volcán. Echa en la bahía el carbón que va a arder cuando soples entre líneas. Nunca podrán detener a la fiera que hay en el cuerpo de aquella que vive pariéndose a sí misma. Me niegas y te provoca morder mi boca. Como un anzuelo me clavé en tu alma, dulce parda. Porque te fuiste, no he vuelto a verte, me cambió la suerte. Pero ruego por tu amor. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos en Malos Perdedores. 23 minutos pasan de la hora 19. Uy, travesaño acá en el partido de Estudiantes. No sé si dijimos el clima, pero está bastante amable también. 25 grados en la ciudad de La Plata. Te atragantó el travesaño. Te emocionó. No, también vengo con una carraspera medio de arrastre. Es que fueron días raros, fueron días peligrosos los que hemos atravesado. Estos días que te engañan, porque te pasa lo de la mañana. Vos con el aire me parece que la podés llegar a pasar mal, pero te engañan a la mañana porque está fresca la mañana y uno sale más abrigado de lo que debería. Tenés que atravesar esa tarde hasta las 5 de la tarde, que es insoportable, y luego vuelve a refrescar. Entonces, son días complicados. Hay que... Yo me acordaba de vos en un momento que empezaste con el sofoco en los primeros calores primaverales. Sí, te mata. El primer calor es como el primer frío. Y se fue amainando un poco también, me parece, el sofoco de la primavera. Nos queda todo el verano todavía por delante. Faltan los mosquitos todavía. No nos arrebatemos. Pero bueno, también otro de los temas que se discutió bastante en estos días, a partir de la nueva reglamentación que sacó el PAMI de obligar a les jubilades a realizar un trámite burocrático online para poder sacar su constancia de vieje pobre y recién ahí tener acceso al subsidio en los medicamentos, es justamente la provisión de los mismos. Hoy se conoció una nueva traba también para el acceso a los medicamentos por parte de les jubilades. Cada vez más difícil esa tarea. Lo que comentábamos de los cambios en el PAMI. Los aumentos interanuales de 210% en los remedios. Se le suma también una nueva disposición del gobierno. A partir del 1 de enero solo serán válidas las recetas electrónicas. Mediante la resolución 5744 publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud dispuso que los repositorios de recetas electrónicas deben estar disponibles para todas las plataformas de prescripción y farmacia, las cuales solo podrán acceder a las recetas que el paciente requiera. El objetivo de la norma es garantizar las condiciones de funcionamiento del ecosistema de salud digital para la implementación de la Ley 27.553 de recetas electrónicas. Falta menos de un mes para el plazo que dispuso este decreto y tampoco se anunció ningún tipo de capacitación, ni campaña, ni forma de hacerle un poco más fácil también el acceso a los medicamentos a los jubilados, pero bueno, no nos extraña demasiado de dónde viene la mano. Vamos a escuchar un poquito. Hoy escuchaba también otro funcionario de La Libertad Avanza planteando que lo del PAMI era un festival de entrega de medicamentos y ayer se volvió bastante viral el audio del diputado salteño de La Libertad Avanza, de 70 años, 70 y pico de años, ya una edad avanzada, que uno piensa, bueno, puede tener un poquito más de empatía, Julio Moreno Valle, refiriéndose a la situación de los medicamentos y los jubilados. ¿Medicamento, Julio? Obviamente, como lo está tomando usted. ¿Usted toma algún medicamento para su salud? No, por suerte por no. Por suerte no, me parecía. Pues si lo tuviera que tomar y se lo cortaran, debería estar preocupado. Mire, yo le garantizo que en definitiva de alguna manera se puede llegar a solucionar a través de otro tipo de propuestas, de leyes, así que no lo veo tan difícil de solucionar el tema ese. Usted no se imagina, ¿no?, que un jubilado hoy que cobra 400.000 pesos va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer, y es un medicamento para la presión, para el colesterol, para el corazón, para su salud, y sin el cual no puede vivir. Mire, no es un tema, es un tema sensible, de alta sensibilidad, sí. Pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando, así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad, pero le garantizo que nosotros vamos a seguir apoyando la política. ¿Qué sensibilidad debería tener yo? Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento. No creo que pueda llegar a pasar a ese extremo, así que ¿Usted es médico? No, soy economista. Se nota. ¿Cómo que no cree que alguien no se muera por no tomar un medicamento que le dio el médico a una edad avanzada? Esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Que lo pague otro. No debe ser para tanto. ¿Y si no tiene, yo creo que usted no debe ser está para tratando tanto de buscarle de alguna manera? Y tiene razón, porque si todos los problemas que hay, ¿no? Porque estamos llenos de problemas, que no, la plata no alcanza, que hay despido, que los jubilados cobran una porquería, que no le dan el bono, que ahora no pueden acceder a los medicamentos, que se la van a complicar con la... Si todos los problemas, vamos a hacer de cada problema un problema en serio, no se puede vivir así, hay que tomarse las cosas más a la ligera. Eso es lo que intentaba expresar el diputado de La Libertad Avanza, no lo dejaban expresarse con libertad. Sí, se nos cortó un poquito el audio, pero me parece terminaba ahí de cerrar una idea humanista acerca de los medicamentos, la tercera edad y ese tipo de cuestiones. Decía que el PAMI estaba evaluando si dar silla de rueda o no, porque seguro que alguno tiene un pariente que lo cargue. Que lo puede llevar a UPA. Claro, porque si no, no se puede vivir así. Si no, todo el Estado, todo de arriba. Que te solucionen todo. Y no podés caminar, y bueno, capaz que no te tenés que mover, te tenés que quedar ahí postrado, que andar yendo de un lado para el otro. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de andar moviéndose y querer vivir? Che, qué gente, ¿eh? Pero ahí estábamos viendo, pensando en esto de los recortes que se vienen dando, sobre todo en los sectores que claramente sensibilizan, más allá de que los funcionarios de La Libertad Avanza no estén, de La Libertad Avanza y a veces de Unión por la Patria también, no estén tan convencidos de que haya que sensibilizarse tanto y hacer tanto escándalo. Una gran convocatoria acá en Las Torres, exigiendo, reclamando en contra del ajuste del gobierno de la provincia de Kicillof por las escuelas para personas con discapacidades, escuelas especiales de la rama de la educación especial. Sí. Así que nada, son esos temas que no sé por qué la gente se sensibiliza y sale a la calle a protestar. Es cosa, che. Hay que tomarse las cosas con soda, estamos en verano. Estamos en verano, están sucediendo cosas importantes acá en nuestro país, se está llevando adelante la cumbre política de acción conservadora, por ejemplo, en Puerto Madero, esta cumbre internacional que reúne a líderes ultraderechistas de todo el mundo. Acá la delegación argentina con Javier Milei a la cabeza, vestida con el outfit muy, muy Donald Trump, trajecito azul y corbata roja, porque si hay algo que les encanta es ser cipayo, pero no nos vamos a detener en lo que sucede ahí, sino en una presencia que estuvo dando vuelta no solo por Puerto Madero, sino que se arrimó hasta la ciudad de La Plata. Estamos hablando de Eduardo Bolsonaro, quien visitó a militantes brasileños de ultraderecha que están detenidos en nuestra ciudad. Visitó ayer la ciudad de La Plata para reunirse con los familiares y con justamente estos dos detenidos, Joelton Guzmão de Oliveira, de 47 años, y Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, de 34 años, que fueron detenidos el mes pasado en nuestra ciudad por un pedido de captura internacional. Los estaban justamente buscando por haber protagonizado un intento de golpe de Estado, por participar del asalto al Plan Alto, también a la sede de los tres poderes ahí en Brasilia. Hay todavía 61 brasileños más que están en la mira del juez Daniel Rafecas, están siendo buscados. Estos esperan ser extraditados, están detenidos en la comisaría octava de nuestra ciudad en 7 y 74. Y se lo vio a Eduardo Bolsonaro acompañado por la diputada María Celeste Ponce de La Libertad Avanza. Nada, con ahí algún permiso judicial también para hacer efectiva esta visita. ¿Alguna noticia más? ¿Una buena? A ver, ¿tenés una buena? Sí. A ver, ¿qué, gol de Estudiantes otra vez, no? No, gol de Racing 1-1. Ah, mirá, yo te noté ahí un cambio también en el timbre de la voz. Penal muy infantil de Facundo Rodríguez. Innecesario. Innecesario total. Innecesario. Pero bueno, una buena. Cerramos con una buena. La justicia suspendió los decretos que declaraban a la actividad aeronáutica como servicio esencial. Este fue un fallo de la Justicia Nacional de Trabajo que ayer justamente determinó a favor de la medida cautelar que interpuso la Asociación Argentina de Aeronavegantes y suspendió los decretos del Poder Ejecutivo que habían declarado a la actividad aeronáutica como actividad esencial, como servicio esencial. De esta manera se pone en resguardo el derecho a huelga y reunión tanto de la entidad sindical como de los tripulantes de cabina. A raíz de todo esto señalaba Juan Pablo Bray, secretario general de Aeronavegantes, que este fallo a favor de nuestra presentación es muy importante para nuestra organización porque entendíamos que el gobierno pretendía limitar nuestro legítimo derecho a huelga. Desde el gremio celebraron la sentencia y destacaron que el Poder Ejecutivo Nacional venía demostrando conductas lesivas a la Constitución Nacional y al marco protectorio del trabajo. ¿En qué quedó esa, también no me acuerdo si decreto que habían presentado de, bueno, si hay paro de trabajadores, por ejemplo, de los que ponen las valijas en las cosas esas. Sí, de intercargo. De intercargo y demás. Podía cualquier funcionario público, es decir, alguien con el corazón ortiga como un yuta, ir y tomar la tarea para que no dejen de circular las valijas porque es una prioridad. Tampoco avanzó mucho, fue medio mucho ruido y pocas nueces esa política. Sí, debe estar vigente, no sé si quedó finalmente. No sé si hay algún policía de la seguridad aeroportuaria se sentirá interpelado cuando ve que frena una de esas cintas e irá corriendo a cargar valijas. La verdad que está lleno, han poblado de policía de seguridad aeroportuaria, tanto Aeroparque después de las últimas medidas de fuerza como el aeropuerto de Ezeiza, pero bueno, también hay que destacar que han llegado a un principio de acuerdo con los principales gremios, más allá de esta presentación judicial, este amparo, con negociaciones que tienen pérdida de derechos también o de algunos beneficios que les trabajadores aeronáuticos contaban y que de alguna manera el gobierno consiguió limitar en pos de mantener también los puestos de trabajo y algunas garantías salariales. Pero bueno, por lo menos este fallo es un fallo a favor de los trabajadores aeronáuticos. Con esa buena nos despedimos del repaso noticioso del día de hoy, porque ya fue un montón. Y vamos a escuchar un poquito más de música antes de seguir metiéndole a la info y a la data más dura de lo que tiene que ver con la economía. Vamos a escuchar a Yo La Tengo haciendo periodal. Uy, qué difícil. Periodically. Ahí va. Double or triple. Ahí va. Never read Proust. Seems a little too long. Never used a hammer without somehow using it wrong. I've got time on my hands that I can't wash off. I'm guzzling vitamin C, but I can't shake this cough. Walls are closing in, they often do. I'm seeing double and triple. Rain, but I'd never argue with improving the view. Never wear a helmet when I'm riding a bike. Never recall a face, to me they all look alike. I've got a hole in my brain, but what I meant to say lives. Thank you. Que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región. Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos adentrándonos de a poco en la recta final de este Malos Perdedores del día miércoles 4 de diciembre, no sin antes darle la bienvenida a Mariano Félix, que está del otro lado de la línea, para repasar un poco algunas novedades del panorama de la política económica de nuestro país. ¿Cómo va, Marian? Acá Nehuán te saluda al aire de Radionauta. Hola. Ahí no lo estoy recibiendo, se nos acaba de cortar. El señor Mariano Félix también debe estar ahí con su atención un poco dispersa, puesta por un lado en el teléfono, por el otro lado también seguramente chusmeando la televisión o la computadora. Pero bueno, ahí vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, sobre todo, como decíamos al principio, ¿no?, para poder entrarle un poco a este debate acerca de cómo también hay una estrategia de marketing político por parte del gobierno de La Libertad Avanza de querer instalar que su modelo económico da frutos, funciona, que cierra, que hay algunos indicadores que vendrían a darle la razón, como por ejemplo esta baja en los índices inflacionarios que se viene manifestando después de lo que fue la brutal devaluación de diciembre, pero sobre todo después de la segunda mitad del año, esta o de el crawling peg del 2% mensual que permitió tener más o menos estabilizado, en realidad pisado, los valores del dólar y que ha llevado también a que nuestro país hoy el peso que en algún momento durante la campaña Javier Milei se encargó de defenestrar, de plantear que el peso era un excremento, que lo iba a eliminar, que iba a dolarizar y terminar con la emisión. Hoy el peso se ha sobrevaluado, es una de las monedas que más se ha sobrevaluado en el mundo y hemos pasado a ser también uno de los países más caros en dólares también. Esto tiene su correlato en mayores divisas que se van por el turismo, menos recepción de turistas extranjeros, pero bueno, ahí me parece que para hablar más de estas cuestiones lo tenemos a Mariano Félix del otro lado de la línea. Ahora sí, ¿qué tal, Marian? A ver si ahí te recibimos bien, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andas, Nehuán? Bueno, ahora sí, ahora te escucho bien. Muy bien. Acá en el interín repasando un poco una mirada medio propia, pero bueno, también lo conversábamos un poco con Pablo al principio del programa antes de mencionar que íbamos a estar charlando con vos, de que hay también una estrategia de marketing político del gobierno de buscar instalar que el modelo económico que proponen por algún lado cierra, que hay algunas variables que acompañan justamente esta mirada que buscan instalar. hablar, pero bueno, también lo hemos matizado bastante en el transcurso de las distintas columnas tuyas, esta situación, cómo por ahí cierra algunas variables, pero cómo también es una manta corta y cómo a su vez deja mucha gente por fuera. Este modelo es un modelo muy excluyente. ¿Cómo venías pensando un poco esta columna ya entrado diciembre? Sí, efectivamente, como decís, bueno, digamos, el gobierno trata de vender que el modelo económico que lleva adelante está garantizando ciertos grados de estabilidad y que ya estamos saliendo del pozo. No empezó a hablar de brotes verdes, pero bueno, ya están hablando de que hay una cierta recuperación económica y bueno, la verdad es que la situación es bastante más compleja, más matizada, un poco lo hemos venido conversando, pero hay como, por un lado, algunas variables que dan cuenta de que la situación económica todavía no logra repuntar como el gobierno pretendería de cara a un año electoral. Y por otro lado, hay algunos interrogantes, algunos signos de preocupación que uno, de nuevo, hoy marca simplemente una tendencia que podría generar algún tipo de inestabilidad macroeconómica, particularmente en la primera mitad del año que viene. Por un lado, bueno, los indicadores más macro, más generales, muestran que la economía está como en una situación, creo que yo ya lo conversamos, una situación de sube y baja, digamos, ¿no? Una suerte de serrucho en un piso muy bajo. La actividad económica tiene meses en las que crece un poco mes a mes y el mes siguiente cae un poco. El último dato de septiembre da cuenta de que la actividad económica en su conjunto cayó un 0,3%, y este es un dato importante, pero aparte porque eso se da en un contexto mixturado donde vos tenés sectores como el agro, la minería y el petróleo que están creciendo mucho, y sectores como las manufacturas, la construcción y el comercio que siguen cayendo fuertemente. Entonces este 0,3% de caída en realidad es más matizado justamente, es bastante diverso, digamos, ¿no? Para un lado algunos sectores creciendo bastante fuerte y otros no tanto. Además, también está bueno señalar que sectores que venían creciendo muy fuertemente, como puede ser el sector agroexportador, empiezan a encontrar un techo porque justamente el crecimiento fuerte de primera mitad del año se dio sobre la base de que el año pasado había una sequía muy importante y ahora eso se recuperó, pero ya hacia adelante no se notan, digamos, indicadores tan buenos en ese sector. Esto por un lado. Desde el lado del consumo, digamos, del consumo popular, los indicadores de consumo de distintos sectores, supermercados, shopping centers, mayoristas, etcétera, datos que provee el INDEC dan cuenta de que sigue cayendo muy fuertemente el consumo en general, el consumo masivo, y esto obviamente está conectado directamente con la caída acumulada en los niveles salariales, que no logra, a partir en estos meses de menor inflación, no logra recuperarse. Y esto es un dato importante. De acá para adelante lo que podemos tener es una economía que estadísticamente empiece a crecer, porque estamos en un punto bajo y cualquier movimiento hacia arriba, por pequeño que sea, estadísticamente puede dar un crecimiento, pero que en la realidad no va a estar creciendo, digamos. Vamos a tener un primer semestre bastante tranca en ese sentido. En cualquier caso, si la economía creciera en el primer semestre o durante el año que viene, aparece un problema que se conecta con otros problemas que ya estamos empezando a ver, que sería que pueden empezar a crecer fuertemente las importaciones de bienes y servicios si la economía crece. Y el programa económico del gobierno es bastante dependiente de la posibilidad de conseguir muchos dólares para alimentar el conjunto, la reproducción del sistema. Y es dólares que hoy no tiene. Y ese es un problema que estamos empezando a ver. Y si empezamos a pensar la estrategia del gobierno, bueno, el gobierno está ahí tratando de negociar cómo hacer para conseguir estos dólares. Negocia con el Fondo Monetario, negocia con el Banco Mundial o con el BID. Está buscándole la vuelta al tema todavía sin respuestas claras. Habrá que ver, de nuevo, después del triunfo de Trump en los Estados Unidos, habrá que ver en los próximos meses si eso se clarifica un poco. Por ahora, nada indica que el gobierno tenga acceso a la cantidad de dólares que va a necesitar el año que viene con la economía creciendo o con la economía estancada como lo está en este momento. Y vos recién señalabas un dato importante. Empieza a apreciarse un creciente déficit en el sector externo, sobre todo vinculado al comercio internacional de servicios, es decir, al turismo internacional. Esto está empezando a marcar la pauta en los próximos meses, en las vacaciones de verano nuestras. Ya vamos a tener un creciente drenaje de divisas, de dólares, moneda extranjera, producto de que el dólar está muy barato y entonces el turismo internacional, el turismo en los países limítrofes, en principio, para el sector de la población que puede llevarlo adelante, implica una salida muy grande de dólares y a la vez implica una retracción muy fuerte en el turismo internacional en Argentina. Entonces, esto ya se empieza a notar. Cae el saldo comercial, porque se empiezan a abaratar mucho las importaciones, cae el saldo comercial en el área de servicios, por esto que decía recién, y eso empieza a preocupar. Uno mira la evolución de las reservas del Banco Central, y si bien hay algunos indicios de un leve crecimiento en las reservas, lo que llaman reservas brutas, es decir, las reservas que el Banco Central tiene en sus cofres, lo que llaman las reservas netas, es decir, esas reservas brutas menos todas las deudas que el Estado argentino y el Banco Central tienen en moneda extranjera, esas reservas netas ya no están reduciéndose, sino que están, ya no están creciendo, sino que están reduciéndose, se está aumentando el saldo negativo. Y esto es de preocuparse, digamos, del país para preocuparse, y el gobierno yo creo que mira esto con preocupación, aunque obviamente su propuesta de comunicación es no hacerse el gil, no decir nada, pero me parece que empieza a haber algunos indicadores que dan cuenta de que los próximos 2 o 3 meses no van a ser fáciles. Por lo menos yo calculo que hasta que la cosecha de la soja en abril-mayo vuelva a aparecer, vamos a tener algunos meses difíciles para el gobierno. No sé si esto va a implicar grandes niveles de inestabilidad, pero ya hay, si se quiere, economistas o consultoras muy afines al gobierno que empiezan a señalar, bueno, este tipo de problemas, ¿no? Y la estrategia del gobierno en ese sentido no puede resolver un problema estructural que es la permanente falta de dólares de la economía argentina. Sí, ahí mencionábamos también, ¿no?, que sobre todo cuando ya se empieza a ver como un tema de cobertura informativa de los grandes medios que le dan bastante espacio, el tema del encarecimiento en dólares y lo caro que se ha puesto todo, más allá de esta ambivalencia que quieren proponer de que, bueno, vienen bajando los índices de la inflación, ahí también hay todo un debate. Se fue una de las funcionarias del INDEC también con una nueva fórmula todavía pendiente que determina que incluso con esa nueva fórmula que pondera un poco menos lo que es alimentos y bebidas, la caída del salario es aún peor y se mantienen estancados y salvo algunos sectores no hay mucho síntoma de recuperación. Te quería consultar por eso cómo lo venías viendo y otra cosa que nos quedó pendiente, meto las dos en una, es la discusión del presupuesto que pasó por comisiones, estuvo ahí dando vuelta, pero evidentemente no hay una voluntad política manifiesta de que se termine aprobando. ¿Cómo ves un poco estas dos situaciones, Marian? Bueno, por un lado lo que decías del INDEC, efectivamente renunció una persona que trabajaba en el cálculo del índice de precios al consumidor. Hay toda una discusión sobre que el índice de precios al consumidor tal cual está calculado hoy con una base de cálculo del año 2004, no refleja efectivamente el costo de vida, la evolución del costo de vida, y esto obviamente produce una disonancia estadística. Parece que la inflación baja mucho, pero en realidad no está bajando tanto. Pero esto es más consistente, esta situación que habría que actualizar es más consistente con la realidad de que el consumo popular está en baja y no se recupera, digamos. Efectivamente, los ingresos populares están cayendo más rápidamente de lo que indican los indicadores actuales, porque la inflación efectivamente es más alta de la que estadísticamente podemos registrar. De nuevo, no hay un problema de trampa, digamos, sino una cuestión meramente técnica, pero que oculta una situación real de caída del poder de compra de los salarios y de los ingresos populares que no logra cambiar, digamos. Pero esto indica que efectivamente uno de los fundamentales elementos que podría dinamizar la economía hacia adelante efectivamente no lo puede hacer. Los salarios y los ingresos populares siguen cayendo contra la inflación. Esto por un lado. Y en paralelo, la cuestión del presupuesto, efectivamente hubo un cierto... Bueno, el gobierno presenta un proyecto de presupuesto, entró en debate parlamentario en alguna de las comisiones del Congreso, de diputados en principio, pero evidentemente el gobierno está buscando la vuelta para que no se apruebe el presupuesto para el año que viene, y y de nuevo tener la posibilidad de manejar los gastos, los recursos públicos a su pura voluntad, sobre todo en un año electoral, digamos, ¿no? El año que viene, año electoral, de elecciones intermedias. Entonces, efectivamente, el gobierno, creo yo, le conviene no tener un presupuesto aprobado, y no parece haber todavía voluntad, digamos, de los sectores, digamos, mayoritarios en la Cámara de Diputados para avanzar en una discusión de presupuesto sin el consenso con el gobierno, los sectores que apoyan, de oposición que apoyan al gobierno, es una medio una paradoja, no quieren poner en tensión esa situación. Y si esto no cambia, habrá que ver ahora si el gobierno habilita en sesiones extraordinarias la discusión del presupuesto. No está claro todavía, no se ha presentado el proyecto por parte del gobierno nacional para habilitar las sesiones extraordinarias del Congreso. Habrá que ver si el debate de presupuesto entra en juego, pero a mí me genera muchas dudas. Yo tengo la impresión de que el gobierno prefiere no tener presupuesto y seguir manejándose a su arbitrio. De nuevo, con una oposición parlamentaria tan fracturada, con una oposición parlamentaria que no tiene la capacidad de consolidar mayorías que se opongan a la estrategia del gobierno, la cosa es bastante compleja y lo más probable, por lo menos por ahora, es que el gobierno consiga seguir avanzando en su estrategia. Y habrá que ver, obviamente. Hoy hubo un cambio en se volvió a votar, ¿no?, la presidencia en Cámara de Diputados, lo volvieron a elegir a Menem, pero con cierto tono de críticas, digamos, de distintos sectores. No estoy tan seguro que hacia el primer semestre del año que viene las mayorías parlamentarias previo a la elección intermedia no se modifiquen en términos fácticos, ¿no?, de que haya una mayor voluntad de enfrentar los decretos de necesidad y urgencia, de enfrentar la voluntad del gobierno nacional de medio gobernar solo sin Congreso. Así que, bueno, habrá que ir viéndolo, habrá que ir testeándolo, pero a priori esta es la situación. Buenísimo, Marian, te agradecemos mucho este repaso ya casi de cierre de año. No sé si nos queda alguna columna más en el medio, pero bueno, a modo de síntesis, un buen panorama. Te mandamos un abrazo grande y te invitamos a pegarte una vuelta, si querés, al cierre del año este viernes a partir de las 7. Vamos a estar compartiendo un traguito, un poco de radio en vivo acá en la Galería del Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Dale, trataré de estar el viernes y bueno, estamos comunicándonos cualquier cosa. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí pasaba la columna de política económica de Mariano Félix, un poco planteando, ¿no?, estas ambivalencias del modelo económico del gobierno, cuáles son sus puntos débiles, su falta de sustentabilidad, y también estos dos aspectos acerca de cómo técnicamente la inflación que refleja el INDEC no es la que siente las mayorías populares a la hora de consumir, y cómo eso se ve reflejado también en la caída del consumo y en la recesión que está atravesando la economía argentina. Y bueno, esta falta de voluntad de discutir el presupuesto y manejarse discrecionalmente el año que viene, que le conviene también al gobierno de la Libertad Avanza. El problema fue pensar que en algún momento la idea de que baje la inflación iba a implicar que bajen los precios, por lo cual ibas a poder comprar más. Yo creo que ahí hubo un engaño. Pensamos que baje la inflación implicaba que nuestro sueldo, nuestro salario, nuestros ingresos iban a valer más, pero no. Podía bajar la inflación y que no valga más, o que ni tenga salario de repente. No, claro. Imagínate. Que cunda la miseria en otros niveles, pero bueno, pero con bueno, inflación, baja la inflación un poquito más baja. Nos tenemos que ir y pensaba... está este viernes el cierre de año. No sabemos si el cierre de año implica que efectivamente bajamos las cortinas del aire de Malos Perdedores. Todavía no... Se van a enterar el viernes. Se pueden enterar, puede ser que se enteren este viernes. Tienen que venir acá, vamos a transmitirlo obviamente, pero tienen que venirse, acérquense a Olga, es lindo. Pasa algo en la radio con público que es distinto. Es distinto, a veces te gustaría que no estén. Básicamente preferirías estar en el estudio sin tener al público alrededor, pero bueno, es lindo, pasan cosas distintas, así que péguense una vuelta. No prometemos puntualidad, pero sí que desde la ya se pueden ir acercando, buscando un buen lugar desde donde poder disfrutar la programación en vivo de Radio Nauta. Asegurades Malos Perdedores, La Casita y Venganza Radio Efectiva. No sé si Cancelades se va a estar sumando a esta aventura en la galería. Será cuestión de mañana preguntarles. Sí, mañana de 6 a 8 va a estar sonando Cancelades. Pueden sintonizarlo en radionauta.com.ar. Queda ahí algo. No, es que sí, pendiente. En el divague este me olvidé lo que iba a decir. Es que puede ser que esta haya sido la última columna de Mariano Feli del año, porque incluso si siguiésemos o siguiéramos, la del 16 de diciembre Mariano se va a ver a los piojos. Lo quería claro. Decir yo sin preguntárselo para que no me lo niegue. Se va a ver a los piojos. Lo comprometés porque... al aire. Porque parece que es un viejo, un viejo piojoso, queda feo. Queda, pero como un piojoso de antaño, de vieja escuela. Un piojoso de vieja escuela, de buenos recuerdos de allá, de escuchar Chac tu Chac, ay, ay, ay. Supongo que habrá agitado alguna bandera alguna vez al ritmo de algún rock and roll de los piojos de aquellos años, en sus años mozos. Nada, solo decir eso. Bueno, muy bien. No sé con qué nos despedimos, si mantenemos ahí la este viene, orden musical. La que estaba ahí. Bueno, pero hemos llegado a las 8, también hemos salido indemnes, hemos llegado a diciembre, que no es poco. Así 4 de diciembre. 4 de diciembre. ¿Quién se iba a imaginar, Uf. Oh. Vamos con entonces la que seguía No Name. ¿Es No Name o No Name? No Name. No Name. All Need. Y bueno, les esperamos viernes 6 a partir de las 19 horas acá en la galería. Va a estar lindo el día para venirse a tomar un vermucito, escuchar un poco de radio y después bailotear al ritmo de unas buenas cumbias. Nos vemos. No name off the drug, no name quit the weed. Telephone delight, love is all I need. My honey bee red, black and green, majestic queen. This for my homies say love. This for my homies say love. This for my homies say. Like maybe I'ma miss you after autumn and all of the falling collars and ringers when singers hitting my telly and telly page and my beeper. The reefer got me like, whoa, slow down. I need a minute for minute's sake, a dinner plate. A Casanova with catalogs of his dinner dates make me feel special, J Electro Soul. I need a nigga to follow me to the rabbit hole and fall in where I fall in. I'm ballin', I'm on control. I'm ballin', I'm on control. You say you see a way that I cannot see, then say that I never knew it all. I'm just trying not to fall, and now I'm chasing patience. I need it for greatness. Look at this time I'm wasting. Mad at how it ended. Really, if I tell the truth about it, if it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. Everything is everything, a cigarette, a wedding ring, and tell me that you love me and love me tomorrow. The matrimony catalyst for secondary, get to know me in Chicago, how I go where you stay. An orthodox paradox and a paradox with an overbite, oversight to a merry clock. Happy-go-lucky was the time, you and I. Happy-go-lucky was the time, do or die. You remind me to love myself for the principle, for the kid inside, till the end of time. Happy-go-lucky was the time. Okay, no name off the drug, no name quit the weed. Telephone delight, love is all I need. My honey be red, black and green, majestic queen. This for my homies say love. My homie say love. My homie say. You say you see a way that I cannot see, then say that I never knew it all. I'm just trying not to fall, and now I'm chasing patience. I need it for greatness. Look at this time I'm wasting. Mad at how it ended. Really, if I tell the truth about it, if it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it. wanna eat it. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.